con lo raro, lo diverso, lo que se escapa de los binarios agobiantes. Es con lo rechazado, lo que no encaja porque no se lo puede medir con la vara del sistema. Es con todas esas tempestades que nos habitan que hacemos radio. Gladiadores de la sonrisa. No, esto en este programa. Atención. Faltan 10 segundos. Probando. 1, 2, 3. Probando. 1, 2, 3. Probando. Estás escuchando. Están escuchando los Gladiadores de la sonrisa. Un proyecto radiofónico. Un proyecto radiofónico. Desde la tierra fértil del Franco Basaglia, plantamos la semilla de la palabra. La música es lo más. La música es lo más. ¡Sí! Bienvenidos a Poligrama, un programa hecho por locos para locos. Desde Radio Nauta estás escuchando una ensalada de risas, chistes, canciones y muchas otras cosas que ya te llegan. Poligrama, siesta al solcito. Un programa que te alegrará todas las tardes y te hará que se pase volando el tiempo. Hola amigos oyentes. Hola, Nauta. ¿Cómo andan? Hola Pinky Simón. Hola anda, Mariana Gustavo? Sancho. Hola Gustavo, hola Pinky. Hola Mariana. Estamos en el programa número 758.027.824 de la era primaria. Me engañaste, traidor. Pensé que sabías el número del programa que teníamos. Sí, es ese. Es ese. Es ese. Posta. Si querés lo certificamos con el escribano público. Hubo arqueólogos que estuvieron trabajando en eso y dijeron eso, qué sé yo. Tomátelo con pasión, es así la cosa. ¿De qué hablamos hoy? Justamente lo que dijo Pinky, las pasiones. Las pasiones, qué tema. El fulbo. ¿Virtud o defecto? ¿Eh? ¿Virtud o defecto? Sí, ¿no? Es que a veces se confunde la pasión, que es lo que te renueva, lo que te hace bien al alma, lo que te hace bien a la salud mental, con la obsesión, que es poner en un objeto o en un sujeto un montón de expectativas. Hablar micrófono. Un montón de expectativas que el otro no te devuelve y no te va a devolver nunca. Y vos luchás y luchás y luchás por eso, que te produce un desgaste en la mente, como un rumiar de vaca permanente, y te hace sufrir y te pone nervioso. Eso es la obsesión. Las pasiones lo único que nos traen son gratificaciones. ¿Te quedó claro? Sí, sí. ¿Entendiste? Sí, chabón, sí, si querés te lo repito todo. Bueno, la pasión por los colores, no sé. Yo sí tengo mis pasiones, pero supongo, bueno, que todos. Sí, para mí el rojo a full. Mis pasiones, qué sé yo, hay por ejemplo, me gusta mucho hacer música, crearla. Ojalá supiera hacer música. Como otras tantas cosas, creo, ¿no? Qué sé yo. Es un grosso Pinky con la música, hay que ir a verlo. Ah, bueno, gracias. Es una yo deuda. Ya lo vi, yo lo vi. Es una deuda que tengo con la travesti fea. Sí, pero bueno, hay más. Che, pero ¿y ustedes qué pasiones tienen? Que los y a nivel colores no me apasiona ninguno en particular. me apasiona la bandera del Tahuantinsuyo, que son los colores del arco iris. Está muy bueno. Sí. A mí me apasiona ser maestra y psicóloga social y poder ejercerlo. Me apasiona. Me apasionan las dos cosas muchísimo. Uh-huh. Muchísimo, muchísimo. Y como decía antes, a diferencia de la obsesión, me trae y me trajo a lo largo de mi vida muchísimas, muchísimas gratificaciones. Sí, sí. ¿Viste cuando la pones en ejercicio, la pasión, cuando se desarrolla? Y sí, para uno que la va haciendo es como el pan. Sanador. Sanador, es el pan de cada día, ¿no? Sí. Poner las pasiones puestas en juego. Este programa es una invitación a que todos ustedes pongan sus pasiones, las más viles, las más gratificantes, las más embellecedoras del alma, las más profundas, las espirituales y las más carnales, todas. Porque ¿qué es el hombre sin pasión? El hombre en general, ¿no? ¿Qué es la raza humana? Un pasatiempo. Y el hombre sin pasión es un pelotudo, y hay un montón de hombres sin pasión. ¿Sí? Pero hay un montón que sí la tienen, no soy feminazi. ¿Qué conoces? ¿Que tengan pasión? Sí. Uf, sí, yo he sido muchachera. No, puta, muchachera. Bien, bien. Mirá qué bueno. Che, yo también pensaba... Mujeres también hay. Mujeres, no mujeres y hombres. No discriminemos sexos. ¿Cómo? No, que son, no es cuestión de hombres o mujeres, son los dos. Claro. Faltos de pasión o compasión. O compasión. Y un poco adentrándonos también en otros temas, relacionando así el tema de la pasión. Yo pensaba, por ejemplo, cuando hay gente que hace su labor, su métier cotidiano, ¿no? Su sí. Tarea. Y hay gente que la hace aburridamente como para pasarla lo más rápido posible, ¿viste? Y evitarla. Pero otra gente pone su pasión, o sea, pone su voluntad, su creatividad, su energía en hacer algo. Y ese trabajo que para el otro le resulta medio aburrido, qué sé yo... Es como que no califica ese trabajo, no crece, no se alimenta. En cambio, el que lo hace con pasión es como el que hace florecer las cosas, ¿no? Sí, pero también depende de qué tipo de trabajo. Sí, pero por eso te digo. Un trabajo que a uno lo gratifica y otro por ahí no le pone voluntad. Pero si el trabajo es un trabajo administrativo, te lo regalo. Sí. Sí, y bueno, yo pensaba en la gente que trabaja, en la gente que trabaja, ¿no? Y tengo un ejemplo de gente que labura con pasión. Yo pensaba en la gente que está transcurriendo en este momento un problema grande en el Basaglia. Doy fe de que es gente que trabaja con pasión. Trabajan con pasión, sí. Yo como usuaria también doy fe. Y en este momento están atravesando toda esa gente apasionada. Está atravesando una situación en que hay un peligro de cierre del Centro de Salud Mental Comunitaria Franco Basaglia. Más allá de que el centro, para el que no lo conoce o el que no está tan empapado en el tema de la salud, es un centro que fue modelo y sigue siendo modelo, ¿no? Pero a su vez fue una vanguardia en el tema de la salud mental. Porque ya toda la gente que lo trabajó y que logró hacer salir de algún modo con un conjunto de gente, hizo salir la ley de salud mental nueva, ¿no? Que fue es otro estándar de salud que se quiere, ¿no? Con otros acorde con los estándares internacionales en derechos humanos, etcétera, etcétera. Entonces, el Basaglia, porque vence el contrato, porque sí. Se vendió el terrenito y que creo que van a hacer una torre y algo así, se queda, gracias a la forma en que el Ministerio de Salud contrata o alquila, que es terriblemente malo ese sistema, porque no es como que han implementado una forma de alquiler que dentro del Estado con particulares hace que las cosas no sean fáciles. Claro, es como que se pone trabas a sí mismo para poder ejecutar algo. Entonces, lo que se ve claramente es que no hay políticas en salud mental. Porque para alquilar, por ejemplo, el dueño tiene que bancarse de que la gente vaya a vivir y que le paguen a los 6, 10 meses. O por ejemplo, que qué sé yo, que... ¿Viste? Que por ejemplo, las inmobiliarias no participan. Entonces, al no participar las inmobiliarias, vos nunca te vas a enterar de que tenés una casa que se puede alquilar por el ministerio, porque no cobran por hacer intermediarias, ¿no? Claro. Entonces, hay múltiples trabas. Y el centro va a cerrar porque los tienen que echar de ahí. Claro, ¿no? Sí, entonces, por supuesto. Bueno. Van a hacer un abrazo simbólico este viernes. Este viernes 17, a las 11, creo, a las 11 de la mañana, les pedimos que concurran. Sí. Todo esto se supo, viste, gracias a que hubo la AUFATAM, la Asamblea de Usuarios, familiares, amigos y trabajadores de contra antimanicomiales, digamos. Sí. ¿No? Eso significa AUFATAM. Puso el grito en el cielo en cuanto se enteraron de esta situación. Entonces fue denunciado en múltiples lados, hubo adhesiones, más de 1,500, no sé cuántas. Sí. Cuántos millares de adhesiones y todo, porque este es un pivote, es un hito en la salud mental de este país. Sí, es un centro que, bueno, sigue sí. La... Y quería compartir con ustedes, porque tengo un audio de Pupi Barón, que lo explica muy bien acá quién es Pupi, o sea, y qué es AUFATAM. Y convoca a Pupi para el abrazo, así que vamos a escucharlo un cachito. Así que, a ver qué dice Pupi. Hola, Pupi. No, está re bien. Te agradezco muchísimo. Lo pasamos ahora en un rato. No, me equivoqué. ¿Cómo están todos? ¿Cómo está la audiencia? Un saludo para todos. Acá Pupi Barón de AUFATAM, Asamblea Usuarios Familiares, Trabajadores y Amigos Antimanicomio, para convocarlos a todos para el día 17, el viernes, a las 11 de la mañana, al abrazo simbólico que se le va a hacer al Centro Franco Basaglia, ante el inminente desalojo por la no renovación del contrato. Como es de Estado público, el centro corre el riesgo de cerrar. Eso, la convocatoria es para que todos asistamos el 17 a las 11 de la mañana, 49, entre 17 y 18, abrazar al querido Centro Basaglia para que tenga un lugar propio donde funcionar, donde tenga su casa, donde los usuarios se sientan protegidos y contenidos como fue hasta ahora en el centro, y donde podamos seguir esta lucha por la ley de salud mental, que es el primer norte que no debemos descuidar. Bueno, perdón por mi intervención, pero que no es, era un mensaje que le respondía a Pupi. La salud mental es una cosa de todos. Todos estamos implicados de una manera o de otra, lejanamente o cercanamente estamos implicados. Entonces pedimos lisa y llanamente la plena aplicación de la ley de salud mental, políticas públicas para que haya más dispositivos como estos, porque hay solamente 3 para todo el partido de La Plata y alrededores. No hay otra cosa. Entonces, para que usted, señora, que vive en Villa Liza, para el que vive en Villa Montoro y todo eso, se puedan acercar a un centro. Tiene que haber muchos más. Tenemos que estar protegidos y curados en salud, como quien dice. Entonces, plena aplicación de la ley de salud mental, políticas públicas para ese fin. Y con todo esto era un homenaje, lo menos que podíamos hacer, hacia la gente apasionada, ¿no, Gus? ¿Cómo lo ves? La pasión. Totalmente de acuerdo, Simón. Creo que no tengo volumen o es muy bajo. Es muy bajo, pero se escucha bien. No sé cuál es tu... A ver. Es el mío. A ver, el tuyo. Hola. No. Nada. Nada. Estás sordo. No, es totalmente sordo. No escucho nada. No debe ser ese el micrófono. Ahora, bueno. A ver. No. Bueno, está bien. No importa. Esta es la pasión por hacer radio. Totalmente de acuerdo. Y bueno, y una vez más... Sabemos que acá los esperamos a todos porque nos están esperando Juan, nos está esperando Martín, el anarquista. Rubén Brión, estamos voto todos. Voto porque Rubén Brión vuelva a tener su columna sobre sexología. Sí, y acuérdense de votar la plataforma política de nuestro programa, de Poligrama. Después se la vamos a pasar un adelanto también. Y voto porque mi columna se llame El Colectivo de los Sueños. El Colectivo de los Sueños, que tiene paradas. Bueno, ¿y qué música tenemos? Vamos con música, nos despedimos de este bloque inicial y seguiremos con otros bloques. Nos vamos con Inundados, ahora escucho el micrófono, de Paralamas. Los Paralamas 2. Ahora que hay inundaciones en todo el litoral, Chaco, sí. Formosa. Prestenle atención a la letra. Eso, prestenle atención a la letra. Escuchen la letra y busquen discografía de Paralamas o Suceso. Edgar Viana, el cantante y guitarrista. Sí, el que tuvo el accidente. Claro. Que quedó en silla de ruedas. Sí, y murió la mujer. Sí. Cuando cayó el avión. Ajá. ¿Y? Profesor de literatura. Hasta luego, amigos. Nos estamos viendo. Ahí viene Juancito. Ahí viene. No, déjame. Tras el sueño hasta el mundo que nadie quería. Villas, miserias, trapos, hijos de la misma agonía. Y en la ciudad, con sus brazos abiertos de tarjeta postal, con los puños cerrados la vida real, les niega oportunidades, muestra el rostro duro del mar. Inundados, Frenchtown, favela la mare, la esperanza no está en el mar, ni en las antenas de TV, el arte de vivir con fe, sin saber con fe en qué, el arte de vivir con fe, sin saber con fe en qué. Cada día, la luz del amanecer los desafía. Tras el sueño hasta el mundo que nadie quería. Villas, miserias, trapos, hijos de la misma agonía. Y en la ciudad, con sus brazos abiertos de tarjeta postal, con los puños cerrados la vida real, les niega oportunidades, muestra el rostro duro del mar. Inundados, favela la mare, la esperanza no está en el mar, ni en las antenas de TV, el arte de vivir con fe, y sin saber con fe en qué, el arte de vivir con fe, y sin saber con fe en qué. furia de la insatisfacción llega a un punto en que genera un movimiento lúcido que despierta del engaño de la realidad. La pasión es el pueblo, es un gol, es un grito de euforia, es un sujeto desinencial que se pregunta quién es el que predica la acción por la que ama y pelea. Es la toma de decisión que se presenta como saciedad incisiva de estar con uno y hacer con el otro. Es no mirarnos a la cara para que de la nada nos alejemos, descifrando ese signo de desencuentro. La totalidad por sobre uno y uno sobre la totalidad. La realidad con su reflejo que se parcela en la costumbre y se escapa en su revolución. Pasión tenía Beethoven. Pasión encendía Maradona. Y pasión tenía un loco al que nunca nadie le entendió. Pasión sentimos cuando arrojamos monedas a una fuente. Pasión sentimos antes de apagar las velitas en nuestro cumpleaños. La pasión es cuando a partir de un deseo, la suerte puede jugarnos a favor. Es el instante de pedirle a la vida más que a la contingencia de nuestros destinos. Un buen sonido genera pasión. Rodrigo cantaba en pasión. La esencia del ser humano está hecha de pasión. La ansiedad es una pasión organizada. Que nos lata el corazón es pasión. Un llamado sorpresa nos produce pasión. La sequía de la amargura habla de la pasión. La voz del interior musita pasión. Hacer política es pasión. Hacer tal o cual cosa con espíritu es pasión. Darle un beso a tu novia en las cataratas del Iguazú es pasión. El Aconcagua es una pasión accidental y natural. Que alguien te regale una caja de bombones es pasión. La pasión surge de los sentidos como una sensación socavada, no como una forma teórica y mental. Más bien sale de la profundidad del alma y la atesoramos dentro de una batalla perpetua. También en una pasión dividida aparece la guerra. Aparece cruelmente la matanza y múltiples maneras de sentir compasión. La carencia de algo que nos invita a tener una ciega pasión de que eso que nos falta se va a remediar con ella. La pasión no es para escépticos, flojos y livianos. La pasión se encuentra en lo disfuncional, en la retaguardia. También la pasión va al frente rompiendo barreras y llamando a la valentía, para que se haga cargo de corregir lo que para un colectivo está mal y quiere transformar. La pasión se materializa en la comprensión y en la amistad incondicional, en la bienvenida paz que debería gobernar. Los intrusos homologadores sienten envidia por los seres con pasión y buscan una igualdad mediocre, aunque esto también se puede hacer con pasión. La pasión es lo contrario a la apatía. Es una herramienta sentimental que nos hace literales. Es la visión de un loco. Es una forma de tomarse las cosas. No es anterior ni ulterior a nada. Siempre está en todos lados, esperándonos, en soledad o acompañados. Muchos sentimientos negativos, como el cólera, nos lleva a la destrucción del ser humano. Y este puede dañar nuestros neurotransmisores si es portado con pasión. Podemos sentir mucho amor por alguien que no nos corresponda y así ver la mutilación de una pasión. La inteligencia y la estrategia las podemos alimentar de pasión. La verdad revelada tiene pasión. El sexo desenfrenado se cubre de pasión. Y así andamos, esgrimiendo, colaborando con la pasión, hasta ser vencedores o estar hermanados. Hasta que al final del túnel se vea la luz de la pasión. Seamos pasionales, no olvidemos ese elemento trascendental del amor y de la guerra. Seamos poetas apasionados, seamos felices o tristemente apasionados. La pasión es una herramienta que nos conduce al fin que elegimos en libertad. Es un puente, es el camino, es una forma de sentir. Bien, Juan Manita. Hola, Gus. Bueno, eso fue La Pasión, un texto que escribí para este programa. ¿Cómo andas, Gus? Muy bien, pero aparte, mejor ahora porque me encantaron tus palabras. Gracias, amigo. ¿Me vas a llevar un matecito? Sí, ya está. Bueno, les comento, ahora vamos a compartir una entrevista que le hice a Las Profanas, un dúo de música popular. La entrevista lo hice en Kamchatka, un bar que queda cerca de la estación provincial. Y se lo quiero dedicar a las dos chicas que entrevisté, que nos están escuchando. Espero que nos estén escuchando, Yanni, una amiga, y Agus, su camarada musical. Bueno, lo vamos a compartir ahora al aire. Lo grabé desde mi celu, en el bar, después de que terminaron de tocar. Y fue muy espontáneo, muy improvisado. Y bueno, ahora lo vamos a compartir acá en Radio Nauta. Besitos para todos. Chau, chau. Hola, oyentes. En esta noche de otoño estoy con Las Profanas. Con Agus y con Yanni. Con Yanni y con Agus. Hola, chicas. Hola. Hola, Juan. ¿Cómo estás? Bien. ¿Ustedes? Bien, muy bien. Contentas. Sí. Muy contentas. Alegres, alegres. Sí. Felices. Felices. Bueno, ¿esta es la primera vez que se presentan? Sí, es la primera vez con otros y con otras. Sí, la primera vez que, digamos, damos a conocer lo que estamos ensayando. Hacer. Comunicar algo de lo que venimos haciendo, creando, inventando. ¿Y se ven frecuentemente? Sí, ahora no tanto como antes, porque éramos compañeras de trabajo. Claro. Pero nos seguimos viendo, sí, obvio. ¿Y cuál es su mejor canción? Oh, quizás Mi Propio Latido o Tu Propio Latido. Sí. Mi barra tu propio latido. ¿Pueden canturrear un poco? Pongo todos los sentidos atentos a mi propio latido. Tengo todos los sentidos atentos a mi propio latido. Tengo todos los sentidos atentos. Qué lindo. Bueno, parece que el juego de voz es ahí como un como una interacción atractiva especial, ¿no? Sí, la verdad es que conectamos bastante con eso. Las dos nos conocimos y a las dos nos gustaba cantar mucho. Y cuando nos juntamos en una reunión, en un espacio colectivo, a cantar juntas, nos encantó. Nos encantó cantar juntas. Que no era lo mismo que cantar solas, era algo distinto y... ¿Cantan solas? ¿Cantan solas? Sí, también. Sí, también. ¿Y se mueven y bailan cuando cantan? Cuando cantas sola, vos, Yanni. Pausa. Un minuto. Ahí... Se están yendo los compañeros. Ay, que vinieron a ver. Ay, saludando un poco. Pero puedes poner pausa y después. No, re linda. Bueno, volvemos con Profanas. Acá estábamos saludando. Bueno, ellas es la primera vez que se presentan acá en La Plata, en este bar que se llama Kamchatka. Uh-huh. Y ha tenido muy buena recepción lo que hicieron. La gente está motivada, revolucionada. Así que, ¿ustedes cómo la están pasando? Bueno, como te decíamos, muy bien. Muy y bien. Con esto que decís, mejor. Es una movida que organizan los amigos. Sí. Que arrancó y es la primera que hacen. Y hay varios músicos, hay artistas, hubo una obra de teatro. Es como... Y eso lo hace maravilloso, ¿no? Desmarcate, sí. Es lo que organizan. y el hecho de que sea algo colectivo, compartido con otros que tienen la mejor para compartirlo, hace más hermoso al momento. Claro. No es individual, es colectivo. Sí. Todo lo que pasa. Bueno, y ustedes, aparte de cantar, ¿realizan otras actividades o se dedican de lleno al arte? No, hacemos otras actividades. Nos conocimos así en el trabajo. En el trabajo. Laburando con la salud, o sea, desde la salud con las personas. Desde la salud pública. Desde la salud pública, desde la comunidad o intentando armar comunidad en donde estemos. Claro. Y algo de esto de lo colectivo también, como que un poco lo encarnamos en el laburo, es como una lección de cómo vivir. De cómo vivir, de cómo existir cada vez y de cómo estar con otros. E invitarlos a otros a existir de ese modo más. Yo quiero hacer una pregunta a las dos. ¿Ustedes creen en que uno se puede encontrar a uno mismo? ¿O una se puede encontrar a una misma? Sí. ¿O piensan que vivimos por otros? Uno se puede encontrar una misma con otros, haciendo algo con otros. Porque ¿ustedes creen que uno se puede encontrar con uno mismo o una con una misma? A través de otros, pero no a través de otros, haciendo algo con otros, compartiendo algo con otros, comunicándoles algo. Sí, es como para mí muy difícil escindir lo de encontrarse una con el colectivo. Como que no son dos cosas contrapuestas. Quizás sí la aprendimos y la vivenciamos, pero cuestionamos eso. Intentamos hacer otra cosa. Profanas nació así, como pensando en profanar lo que aparece como sagrado y que llevamos adentro, como la música, el cantar. Una llama sagrada. Como algo que se intenta sacralizar para separarlo de lo que en realidad todos llevamos adentro. Claro. O que podemos hacer con otros. ¿Quién hace los temas del dúo? ¿Las dos, una? ¿Cómo es ese trabajo de encontrarse, de decirle te muestro un tema? ¿O se juntan las dos y lo componen entre las dos? Bueno, está re buena la pregunta. Sí, tenemos poco tiempo de este armado, digamos, de profanas. Entonces es corta, o sea, la experiencia. Que nos encontramos. Es corto el recorrido, pero es profundo igual. Y en realidad hay algo singular que una le propone a la otra de esto para mí estaría buenísimo. Y la otra lo toma. Y eso hace que sea de dos. Y lo transformamos también, lo vamos transformando. De mucho más de dos, porque hay muchos más. Hay muchos más que aparecen en cada tema, están ahí. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Sí. ¿Le gusta Sandra Mianovich? Sí. ¿Cómo que no? Celeste Carballo. También, parte de la historia. María Gabriela de Pumer. Si vos la traes debe ser porque... Porque es una copada. Yoko Ono. Sí. Bueno, no, sí, eso también como algo del lugar de la mujer también nos conectó. Digamos, claro. Como mujeres. Hubo una conexión ahí que sucede así, sucede en el encuentro... Mágico, puede ser el más mágico. No sé qué, cómo es, qué es. Quizás tiene... porque sea un lugar más difícil de llegar, de atravesar, de transgredir. O porque uno se pone una meta, ¿no? Algo así, como que dice, bueno, si hacemos tal cosa y empieza a vivir algo que proyecta. ¿No es así? Que se trabaja sobre eso. Sí. Sí, sí. Algo. Es eso y es también como el lugar que siempre para mí hemos tenido las mujeres en esta sociedad, en donde siempre somos puestas en un lugar de inferioridad, relegadas, y es romper un poco también con eso y es buscar en la música como, bueno, lugar ahí también, digamos. Como tocarlo, intervenirlo, molestarlo a ese lugar para armar algo diferente. algo posible en realidad. No sé si no es algo sagrado, super, es algo posible. Claro. Algo que dice que eso no es tan así. Que se pueden otras cosas también. Eso. ¿Ustedes hacen registro en SAIC o se preocupan por...? No. Nunca averiguaron nada. No nos hemos preocupado por nada. No la mandes al frente de la radio sobre esto. Porque nos van a robar los temas. ¿Alguna vez hicieron plagio? No, no. Bueno, ¿y vos qué opinás que estás acá con las chicas acá, del dúo? Acá, su ella es parte del dúo, este dúo. Ah, es parte. De estas voces. Bien. ¿Es un trío? No es un trío, es un dúo. Es un dúo, sí. Atravesado por muchas... Por muchas personas, yo soy una. No, a mí me encantó. Vine, yo no las había escuchado a las dos. Había escuchado a Agus lo que me iba contando de lo que pasaba en el dúo, así que las vine a ver y me encantó, estoy re contenta. ¿Cantó? Qué bien. ¿A vos te gustó, Juan? Me encantó. Y vos, Juan, te tocaste un tema también, que estuvo sí, re bueno. Me tocó y todos un nos tema. Copamos con el estribillo de Juan. Sí. Sí. ¿Me gusta verte loca? Me gusta verte. Me encanta verte loca. Exacto. Me encanta verte. Estuvo muy bueno. La locura es lo más. Bueno, y vamos cerrando con el... entrevista. ¿Cuándo se presentan la próxima vez? En la Gran 7 seguramente, pero no tenemos fecha. Es posible. La Gran solamente 7. Es un proyecto posible. Posible próxima fecha en la Gran 7. Estamos por el barrio. Por el barrio. Por el barrio, sí, cerca de acá. 52, 1 y 115. Después vamos a estar pasando ahí. Sí. Otra varieté, otra vez algo colectivo, compartido con muchos artistas que a su manera hacen de lo que hacen un arte y lo comparten. Tal cual. Arte a la gorra, para todos y todas, para que lo disfruten de donde puedan. Bueno, vamos concluyendo con las chicas de Profana que estuvieron en Canchapca, La Plata, 71 entre 17 y 18. Desmarcate. En Desmarcate. Hicieron su primer encuentro y la verdad que se las nota contentas, felices y con ganas de seguir trabajando, proyectando, actuando y cantando. Una gracias. Toca, se turnan, una toca la guitarra, a veces la otra toca la guitarra, la otra toca el bongo, el cajón peruano. Bueno. Gracias, Profana. Gracias, Juan, y gracias a todo el colectivo. En Radio Nauta está sucediendo Poligrama. Podés volver a escuchar las entrevistas en radionauta.com.ar. noticia apareció en un periódico sensacionalista. Decía simplemente que se había producido un incendio. Plataforma Política Poligrama 2019. Propuestas de nuestra lista. Implementación total de la Ley de Salud Mental Comunitaria. Cierre y fuego de los laboratorios empresariales y expropiación de sus tierras para viviendas sociales. Expropiación de Clarín para uso popular. Fondos sojeros para financiar espacios culturales en salud comunitaria. Una loca junto a cada ministre. Cannabis y autocultivo legal. Orgasmos para todos. Plataforma Política Poligrama 2019. Abrazos para resistir, marihuana para no empastillar, locura para vivir. ¡Motelista! 15.902. ¡Motel! 15.902. Poligrama 2019. En Radio Nauta está sucediendo Poligrama. Hola, buenas tardes de nuevo. Acá estamos al aire en esta columna, una columna musical, así que desde nuestra perspectiva, la música es un puente que nos permite curar, que nos permite restañar, que nos permite restaurar derechos y muchas cosas. En ese marco les estamos dando la bienvenida a las compañeras, compañeros Led y Mika. Ellas conforman Ácratas Crotas. Y vamos a saltar así con un temita de Ácratas, después vamos a charlar un poquito sobre cómo se formaron y de qué viene la mano. Bueno. Bienvenidas, chicas. Gracias. Gracias. Gracias por invitar. Sí, gracias por el espacio. Nos habías pedido en un momento Lesbiandrama, que es un tema que habla sobre muchas cosas, pero tiene que ver con esto de que también en la lesbiandad hay... ¿Lesbiandad se dice? No sé, amiga, corregime. Como lesbiana también hay temitas que son dramas, que son como novelas que hay que purificar. Entonces salió todo esto volcado. Y ahora vamos a empezar. No pierdas más la fe. Yo te digo que pudo podés dejar de perseguir instancias que nunca han ocurrido, perseguir distante las cosas del camino. Mejor involucrate con tu vida, mejor sentir y percibir en el momento. Lo demás que importa, que importa, que importa. Lo demás que importa, que no se vaya, que no se vaya, que no se vaya. Que no se vaya con esa. Todo lo que pido, todo lo que quiero es que no se. Todo lo que quiero, todo lo que pido es que no se vaya con esa. Me gusta tanto que pague entrada por verla. Me gusta tanto, pagué la entrada. Pa' que se viene y se va con tantas minas de oro. Pa' que se viene y se va y no siente el brillo propio de la luna, de la luna, de la luna. Pa' que se viene y se va y no siente el brillo propio de su alma. Y yo la veo viajar por esos barcos de arco iris que no roba colores, pero se vacía sus amores. Se van y la dejan, la pierden, la ocultan. Y su soledad se hace carne. Ella es la que, ella es la que, ella es la que viene y se va. Ella es la que, ella es la que, ella es la que viene y se va, va. Su vida son letras empastadas en la tierra. Ella es la que, ella es la que, ella es la que viene y se va. Ella es la que, ella es la que, ella es la que viene y se va. Va, va. Oh, gracias, chicas. No, gracias a ustedes. La verdad, tan impactado como la primera vez que las escuché en la Frida, que este tema me impactó, me atravesó, pero lindísimo, lindísimo. Gracias. Es intenso. Es intenso, existencial. Es de tragedia. Lesbian sí. Drama. Lesbian drama, muy, muy lindas. Bueno, acá estamos con las compañeras. Ellas son Acratas Crotas. Ella es Led. Leticia en la voz, maravillosa voz. Y Mika en la guitarra. Sí. Así es que. Acá, compañerita, tenías ganas de hacer una pregunta, ¿no? Sí, quería saber el. Sí, quería que me contaran un poco qué significado tiene el nombre del grupo. Además de que me encantó lo que cantaron y de decir que el lesbianismo es una elección. No es genético ni hereditario. Totalmente. Totalmente. Político. Bueno, político también. Acratas Crotas. Acratas viene de Acratas, de Acrata, que sería anarquía. De alguna manera. Y crotas viene de la palabra croto, que es una deformación que hicimos nosotras para hablar sobre una idea que tenemos del crotismo. Sería que estamos formulando como un manifiesto para que todos les artistas o todas las personas en realidad podamos expresarnos, asirnos de lo que exista para poder manifestar las emociones que algunas veces se enferman si no se manifiestan. En particular, creo que viene de ahí, ¿no? ¿No es cierto? Sí. Lo estamos sosteniendo, estamos formando de a poco. Pero bueno, quedó en este conjunto musical el nombre de Acratas Crotas. Buenísimo, chicas. La seguimos escuchando con algún otro tema. Bueno. ¿Mal crisis? No se llama así, ¿cómo se llama? Bajo un garrón tendríamos para compartir. Ah, buenísimo ahí. Así que los vamos a deprimir un poco. un poquito. Viene de la carencia y todo esto. Pero bueno. Esta canción es bajonera, porque no hay nada en la heladera para comer. Esta canción es bajonera, porque no hay nada en la heladera para morfar. No hay siquiera un limón, no hay siquiera un limón pa' chupar. Esto de la carencia me tiene mal. No hay siquiera un limón, no hay siquiera un limón pa' chupar. Esto de la macrisis nos tiene mal. Porque no hay yerba en la alacena para tomar. Esta canción es bajonera, porque la yerba que ayer sequé no funca más. Ni siquiera hay un té, ni siquiera tengo un té para estirar. Esto de la carencia me tiene mal. No tengo siquiera té, no hay siquiera un té para estirar. Nemasté. Esto de la macrisis nos tiene mal. Qué bueno que pudiéramos culminarla diciendo esto de la macrisis se va a acabar. Ay, por favor. Y que sea pronto, ¿no? Prontísimo. Que sí, sea pronto. Sí, se viene. Y que nos estén aplicando cuestiones que nos afecten a todos. Chicas, nos quieren contar cuándo empezaron a juntarse, cuándo empezaron a componer o a cantar. Y fue todo muy improvisado. Nos conocimos en la Facultad de Bellas Artes. Y bueno, de juntadas, de hacer ejercicios para la facu, de quedarnos mateando un rato más, empezamos como, bueno, a vomitar letras nuestras, nuestras cuestiones. O sea, en realidad también viene de, queríamos zapar, queríamos hacer cosas. A veces las instituciones, la facultad consume un poco y dan ganas de hacer más. Y entonces, nada, nos juntábamos en su casa y era, dale, vos para acá, vos para allá. Pero esto es re lindo, grabémoslo. Y quedaba grabado en un celular. Y después nos pasábamos los audios y decíamos, bueno, pero esto está re bueno, volvámonos a juntar, dale, dale. Sí. Y de ahí maquinábamos un poco esta idea, también sí, del nombre y de como somos amigas, de cosas que nos iban pasando y escribamos sobre esto y esas cosas. Sí, mucho aguante de nuestras amigas también, como sí, sí, vayan a tocar, o que nos invitaban a fechas, sí, y bueno, sí, nos las fuimos creyendo de a poquito. Fueron pasando cosas. Empezaron a salir, se fueron animando. Claro. Fueron pasando sí, cosas, sí. Sí, sí. La verdad que ese día ahí en La Flía estuvieron buenísimas, espectaculares. Gracias. Se las escuchó con muchísima atención también, muy peor. Les quiero decir una cosa, el juego de sonidos ahí, esas aliteraciones en el nombre está buenísimo. Eso de las escrotas. Escrotas, es muchas R's, muchas R's. Escrotas. Sí, como que no sabemos de dónde viene. Escrotas, escrotas. Rotas, claro. Dice rotas, escrotas, ¿qué está pasando? Está bueno. Está bueno como, como más allá del significado que es piolísima. Es que un poco también venía de que yo creo, no sé, eso es mío personal. A veces las personas venimos un poco rotas de situaciones y creo que viene también un poco de la sonoridad del rotas, crotas. Sí, hay ahí algo, como una identificación. Y que está bueno cuando hay una empatía o cuando se puede compartir, sanar. Tal cual. Sanar desde el compartir. Tal cual, tal cual. Después, bueno, si esto se vuelve producto o no, veremos, es como que está de más. Lo demás está de más. Bueno, chicas, se nota que se han juntado, que están muy, muy lindo lo que hacen, que lo han elaborado con mucha pasión. El tema de hoy es las pasiones y se nota que lo hacen con pasión y creo que así sale mucho más lindo. Así que tenemos ganas de escucharlas y de escuchar a dónde el público también puede ir a escucharlas, a qué lugares. Claro, contenido en internet todavía no tenemos. En la brevedad estamos. Sí, tenemos una página en internet, sí, en Facebook nada más, que está ahí en. Claro, como en para enterarse de las noticias. Sí, y no tenemos todavía. Claro, por el momento sí. Está la Varieté de la Facultad de Humanidades, que lo organiza la Comisión de Géneros, y nos invitaron a tocar, que es el próximo miércoles. Sí, a partir de las 6 de la tarde arrancaría la música, y la feria va a estar desde las 3. Así que si se quieren pasar, si les gusta, pueden volver a escucharnos ahí. O bueno, estamos abiertas a que nos inviten a cualquier otra fecha. En la página del Face tienen el nombre de... Acratas Crotas. Ah, no me sale, por eso. Es muy difícil de pronunciar. No es muy comercial. No es muy comercial el nombre, Acratas Crotas. Reconoce, Mariana, que me decías decirles todas las veces el nombre vos. Sí, es difícil. Ahí en la feria seguro se van a encontrar con algunos de nuestros compañeros de la movida, que van a llevar sus productos, sus buenísimo. Plantitas, sus cactus, sus cosas, porque los chicos están participando en la feria ahí también. Qué bueno. Así que, y ya los vamos a invitar también para que puedan venir a nuestra casa a cantar a las varietes en vivo, buenísimo. La feria de los qué sábados. Lindo. Así que en cualquier momento les estamos invitando. Genial. Ya estamos aceptando. Van a gustar, van a gustar. Bueno, ¿se animan con otra? Sí, dale, sí. McGato, dale. Ya que estamos con este tema, dale. Actual. Actual. Macri gato, gato. Macri gato, gato. Te haces el otro, te haces el otro. Macri gato, gato, Macri gato, gato. Te haces el otro, te haces el otro. Y nos roban la ilusión de vivir en un mundo de riqueza cultural, en armonía y que el trabajo sea la vida. Y marchamos, luchamos. Marchamos y te importa un carajo, carajo, carajo, carajo. Macri gato, gato, Macri gato, gato, Macri gato, gato. Soy esa persona de la sociedad que marchaba todo el día y luchaba para tener una porción de eso que llaman alegría, alegría, alegría, alegría. Porque tenemos que ir a trabajar, gobernades por el patriarcado, solamente saben especular con los peones de ese ajedrez que llaman vida, vida, vida, vida, vida, vida. Macri gato, gato, Macri gato, gato, Macri gato, gato. Eso debe continuar, todo es arriba, arriba. En el tranvía de la desilusión. Macri toga toga, Macri toga toga, toga toga toga toga toga toga toga toga toga toga toga toga toga toga. Esa, buenísima. ¡Que se vaya! Sí, creo que quedó claro nuestro concepto. Sí, no hace falta explicar mucho. Parecería, se ve ahí, pero es entre líneas que no son macristas. No. No hay mucha afinidad. No hay mucha afinidad. Lindísima esta también. Gracias. Tenemos un. Me dicen que sí, que estaríamos como para cerrar. Dando un cierre con algún otro tema. Y volvemos a recordar: las chicas son. Ácratas Crotas. Un grupazo que trajimos hoy. Ellas son Led y Mika. Y las tenemos acá compartiendo la tarde. Gracias por ir. Y ya estamos ahí. Sí. Hacemos el cierre. Bueno, gracias por invitarnos. Gracias a ustedes. Bienvenidas y gracias por haber venido. Nos sentimos muy cómodas. Sí, muy cómodas. Amor romántico. Claro. Bueno, vamos a cantar Amor Romántico para deconstruir un poco lo que es el romanticismo. Se puede hacer un... Bueno, más o menos esta canción nace de un momento de... Porque a una le pasa que cuando llueve le agarra como el romanticismo y entonces, ¿de qué va todo esto? Bueno, nace esta canción, que Amor Romántico, que intenta hacer un tango. Deconstruyo la lluvia, le saco los abrazos, las cucharitas, los paraguas y las marquesinas, las cuerpas mojadas. El verano, le saco las fotos en la estación que inviten al deseo. Rompo las fotos, evito las llamadas, le quito las brasas, moja. Seco la lluvia, las exhubo, la dejo en una foto blanca de la mundana palabra. Llueve, llueve, no omito ni el relámpago ni trueno, ni acudo a le persone. Estoy en la lluvia. Gracias, buenísimo, gracias. Gracias a ustedes por todo. Gracias, chicas, hermosas las canciones, muy lindas ustedes. Gracias por toda la buena onda que trajeron, Se tradujo en el micrófono y en las palabras. No, por favor. Gracias. Hermosísimo todo, gracias, buenísima energía. Así que les volvemos a agradecer por haber venido y bienvenida siempre. Bueno, muchas gracias. Esperamos las noticias sobre esa casita que nos iba a... Sí, después las conecto por el Face y seguro nos vamos a ver en una movida de locos. Buenísimo. Gracias por participar, gracias. Por venir. Gracias. Adiós. Impresionante. Bueno, acá tenemos también gente de otros países. Tenemos a una alemana. ¿Qué le parece Poligrama? Genial. Impresionante, tenemos gente de todo el país. Bueno, tenemos a un turco por acá, todo barbudo. ¿Qué tal el turco? ¿Cómo le va? ¿Qué le parece Poligrama? Rostu. Ah, jala. La china. Tenemos una china acá también que escucha Poligrama y que nos manda un saludo. Oh, Nachi-chan, Chikarure, Agasaki, Nugisaka, manda buenos saludos para tutti. Impresionante. Bueno, acá tenemos también gente de stop. Bueno, yo soy el anartista, poeta callejero, estoy vivo, pero no me hago el vivo, pienso que la locura no existe, pero estoy loco. Y realmente me hace muy feliz estar loco, le agradezco mucho a la sociedad y al sistema que me ha vuelto loco. Bueno, yo soy el anartista, poeta callejero, le agradezco mucho a la sociedad y al sistema que me ha vuelto loco. Y realmente me hace muy feliz estar loco. Bueno, yo soy el anartista, poeta callejero, estoy vivo, pero no me hago el vivo. Pienso que la locura no existe, pero estoy loco. Buenas tardes, querida gente, oyentes del programa este que estamos haciendo, que se llama Poligrama. Hola, Marian, hola, Gustavo. Hola, Nachito. Hola, Nachito. ¿Qué cuentan, hermanos, queridos? ¿Qué cuenta Gus, Marian? Nachito, el anartista. Nachito, el diminutivo de Nachito no me gusta, es como despectivo. Nada, me tienes un chiste. Nah, no pasa nada. ¡Ay, qué gracioso! Sí, bueno. Nacho. ¿Eh? Flor de Nacho. Y no sé, Nachote. Nachote. O si no, un primo mío me decía Nachoto. Nachote. Por algo será. Así que bueno, pero no hablemos de mi primo, hablemos de otra cosa. Hablemos de otra cosa, hablemos, dale. De qué piensan ustedes de este programa. Acá tenemos al querido Nacho Lafón operando con las máquinas y los cables. El grande Nacho Lafón. El gran Nacho Lafón. Aguante, Nacho Lafón. Bueno, hoy iba a haber una adivinanza, ¿no, Mariam? Sí, ¿no? Dale, largala. Iba a haber una adivinanza, pero ya estamos cerrando casi el programa. Y entonces la develo, la adivinanza. Sí, la dale, dale, tirala. Bueno, la adivinanza era, ¿en qué año Charlie García sacó el disco La Hija de la Lágrima? ¿Lo hizo en 1993, 1999, 1998 o 1994? Bueno, ¿quieren que debele o lo dejamos para cuando sea? Hay tiempo, hay tiempo. Bueno, si llaman, se ganan. Bueno, hay plata de por medio, hay 1,000 pesos de por medio. Dos libros, dos CD de Claudio María Domínguez. Dos CD de Claudio María Domínguez, dos libros de Claudio María Domínguez. Y un retiro espiritual con Claudio María Domínguez. Y también te puedes sacar fotos con él. Es un grande, la verdad que un gran chanta. Un gran chanta. Me decían, pero flaco, ¿cómo podés seguir a este tipo? Y ahora realmente es un pelotudo atómico. Atómico. Che, bueno, acá saben entonces la adivinanza en qué año fue. ¿Vos sabés, María, en qué año fue? Ni idea. La hija de la lágrima. ¿Vos, y eso Gustavo? Que es de mi época, ni idea. ¿Cuáles eran las posibilidades, Nacho? el disco La Hija de la Lágrima se hizo en el 93, en el 99, 98 o 94. Bueno, estoy entre el 93 y 94, no recuerdo. Y bueno, tirate una. 94. Lo dejamos para después. Lo dejamos para después. Bueno, hoy es el tema del día, las pasiones, ¿no, Pinky? Las pasiones, ¿no? Bueno, les va a encantar esto porque a la gente que... Bueno, yo tengo una pasión que es la pasión más desorbitante para mí. Que la pasión de la pesca para mí es todo. O sea, es un todo. Cuando yo voy a pescar me pasan cosas universales. Así que bueno, me pasa de todo. Ahora este breve audio que vamos a pasar ahora explica más o menos lo que es ir a pescar. Ponelo, Nacho Lafón. Una vez me preguntaron si tenía alguna adicción y yo le contesté que sí, por ir a pescar. El tipo me dijo, pero oiga, eso no es una adicción. Y yo desde ese momento le empecé a contar. La pesca es una adicción que te hace ver el mundo en tan solo una olla y no te importa más nada. La pesca yo creo que te hace pensar en mucho, pero a su vez no pensás en nada. La pesca cultiva la amistad, te muestra la sonrisa, el abrazo, el diálogo más lindo, que es el de las cargadas, que si sacaste el primero o el más grande, y no hay quien te aguante. La pesca te hace ver lo simple que es la vida, cuando dejas todo de lado por estar pendiente de esa bollita que te hace suspirar cuando se mueve de lado a lado. La pesca tiene una previa fantástica, de ver qué vas a llevar, revisar la caja, mirar las boyas, los chiris, controlar los riles, salís a buscar la carne, el asadito, un vinito y el infaltable Fernet. Desde ese momento empezás a contar los minutos, las horas, y es la ansiedad la que te mata. Te puede doler todo, te puede faltar de todo, te pueden tratar de loco, pero ese día sos capaz de no dormir y arrancás a las 3 o 4 de la mañana con una sonrisa de oreja a oreja, esperando poder llegar a la laguna para revolear tu caña. La pesca tiene la envidia sana de ver a tu amigo que sacó el más grande y vos nada. Esa envidia que tiraste al lado de tu amigo, sí, al lado tiraste, pero a él le picó y a vos nada. Le mirás con qué encarnó, le mirás la bajada, el color de las boyas y le pedís al barba que por favor te haga sacar uno para evitar la gargada. Se arrima el mediodía. Tenés que comer ese asadito que no es cualquiera, sabe distinto, tiene un aroma distinto y pasa a ser todo un momento único. Compartís ese vinito que puede ser choto, pero tiene el condimento justo, el de la amistad, el de estar al lado del charco con la vista puesta en la caña o en el bote que está parado. No se compara con nada. Pueden pasar horas con la caña en la mano. Y si tenés la suerte de tener un bote y vas a andar por los juncos, vas a buscar lo hondo, vas a querer galetear con la idea de sacar lo que viniste a buscar. Ya se pierde la tarde y si sacaste mucho te pegás la vuelta. Por ahí te comes algún sapo, pero no te importa. Si no, siempre está el que te dice el último y nos vamos. Termina el día, estás cansado, pero con la cabeza fresca para arrancar al día siguiente en tu trabajo. Por eso, si a mí me preguntan que si tengo una adicción, contesto que sí, la más linda del mundo. Y se la traslado a mi hijo, cosa que cuando yo sea un viejo choto, él me pase a buscar para poder ir a pescar. Espero que le guste. ¿Qué les pareció, chicos? Lindo. Alto, Nacho. Alto audio, ¿no? Hermoso. Sí, me hace emocionar un poco, pero bueno. Porque soy fanático, toda mi vida fui a Mar del Tuyú a pescar con mi abuelo desde los 5 años hasta los no sé cuántos. 1000 años pescando, quedando unos meses enteros pescando en el Mar del Tuyú. Que yo a veces no daba a conocer el nombre de Mar del Tuyú por miedo, por paranoia, de locura. De que vaya mucha gente allá. No, bueno, y ahora habitualmente estoy yendo a un muelle en Punta Lara que está súper bueno. Está súper bueno y no voy a dar el nombre. Ya se verán que la paranoia. Y bueno, uno de los lugares en Punta Lara que está muy bueno para ir a pescar, que es el Río de la Plata. Muelle Río de la Plata, que hay dos muelles. Y en el medio está el embalse. Si te metes para adentro del muelle Río de la Plata o el otro que está enfrente... bueno, te metes río adentro. Nacho, ¿y tenés todos los instrumentos para la pesca? ¿Son tuyos? Mirá, me compré hace poquito una caja súper, súper, súper cómoda, hermosa, hermosa caja de pesca. Qué bueno. Hace unos meses, no sé. Y bueno, tengo todo. Para pescar tenés que saber los nudos que haces, el anzuelo para cada pez. es todo un arte, es todo una pasión. Y yo siempre sí, una pasión. Y yo siempre digo que la gente que no fue a pescar de chicos no es lo mismo. Cuando vos te llevan a pescar cuando sos chiquito y ya después ya le agarrás el gusto de grande también. Por lo menos eso es lo que yo pienso. Dice, yo tengo algunas páginas que me meto en el Face, por ejemplo Pasión por la Pesca o qué sé yo, y la gente que va a pescar, que como este audio que estuve que lo pasaron, realmente es una obsesión la pesca, para mí es una locura, es una cosa de, no tiene ni comparación con lo que es el fútbol, por ejemplo, es mucho más allá del fútbol, y eso que el fútbol me gusta un montón a mí. ¿A vos, Gus, no te gusta pescar? Sí. ¿Has ido? Sí, sí. ¿Y pescaste algo? Sí, también. ¿Y qué pescaste? Frío. Un resfrío. No, me gusta, pero no soy un apasionado de la pesca. Oh. ¿Y vos, María? Yo salgo a pescar, pero otras cosas. Peces mira. Gordos. Peces gordos. Vos sos como en la Biblia, ¿no? Un pescador de... No. Che, bueno, traje un libro. Les voy a... Oyentes, escuchen. Sean solidarios con el artista. Hace como 3 meses que vengo haciendo la publicidad de el encuentro literario en Casa Enredadera. La gente no está viniendo a mi encuentro literario, por lo cual me hacen sentir que se me baja la autoestima. En la movida de loco en la Casa Enredadera. 10:63, de 5 a 7 los lunes. De 5 a 8, sí, 5 a 7 los lunes. Y bueno, si quieren venir, vengan. Si no quieren, no vengan. Acá me dicen algo. Nacho, ¿puedes repetir la dirección? Es Casa Enredadera, que queda... Bueno, somos la movida de loco, pero queda en Casa Enredadera. 10:63. Es los lunes de 5 a 7... Tenía una persona que venía al encuentro, la cual ya no viene más, lamentablemente. Y bueno, pero bueno, yo los invito a que vengan, no la van a pasar mal, pero no va a venir nadie porque es un lunes, es día de semana, es tarde, hace frío, viene el invierno. Y bueno, che, traje un libro que yo, acá estamos con el termo, traje un libro... que es mi libro de cabecera para lo que iba a ser el encuentro literario. Nacho Lafón. ¿No? Bueno, voy a leer algo. Algo porque ustedes saben que yo soy poeta callejero, ¿no? Sí. ¿Vos sabés? Sí, Nacho. Bueno, entonces... Y me gusta aparte. La pasión... Recomiendo que lean Nacho Pastorino, poesías. Ahora estoy haciendo una antología. Una antología... Bueno, ya lo voy a decir. Bueno, vamos, presten atención, por favor, que se pare el mundo porque voy a leer algo muy importante. La pasión de escribir, por Ray Bradbury, que no se llama así, pero es una pasión. ¿Y qué se aprende escribiendo? Preguntarán ustedes. Primero y principal se aprende que uno recuerda que está vivo y que eso es un privilegio, no un derecho. Una vez que nos han dado la vida, tenemos que ganárnosla. La vida nos favorece animándonos y pide recompensas. Así que si el arte no nos salva, como desearíamos, de las guerras, las privaciones, la envidia, la codicia, la vejez, ni la muerte, puede en cambio revitalizarnos en medio de todo. Segundo, escribir es una forma de supervivencia. Cualquier arte, cualquier trabajo bien hecho lo es, por supuesto. No escribir para muchos de nosotros es morir. Debemos alzar las armas cada día, sin excepción, sabiendo quizá que la batalla no se puede ganar del todo y que debemos librar, aunque más no sea, un flojo combate al final de cada jornada. El menor esfuerzo significa una especie de victoria. Acuérdense del pianista que dijo... que si no practicaba un día, lo advertía él. Si no practicaba durante 2 días, lo advertían los críticos. Y que al cabo de 3 días se percataría la audiencia. Hay de esto una variante válida para los escritores. No es que en esos pocos días se vaya a fundir el estilo, sea lo que fuere. Pero el mundo le daría alcance a uno e intentaría asquearlo. Si no escribiese todos los días, uno acumularía veneno y empezaría a morir o desquiciarse. O las dos cosas. Uno tiene que mantenerse borracho de escritura para que la realidad no lo destruya. Bueno, y si me dicen cómo escribir, mucha garra, mucho entusiasmo, ¿cuán raramente se oyen estas palabras? ¿Qué poca gente vemos que viva, o para el caso, crea guiándose por ellas? Sin embargo, si me pidiesen que nombrara los elementos más importantes del carácter de un autor, aquello que da forma a su material y lo impele hacia dónde quiere ir, solo podría advertirle que pusiera atención a su garra y que se fijara en su entusiasmo. Y acá pregunta a Bradbury, hace una pregunta. Si uno escribe... Ahí sigue lo que estaba leyendo. Si uno escribe sin garra, sin entusiasmo, sin amor, sin divertirse, únicamente es escritor a medias. Significa que tiene un ojo tan ocupado en el mercado comercial o una oreja tan puesta en los círculos de vanguardia que no está siendo uno mismo. Ni siquiera se conoce, pues el primer deber de un escritor es la efusión, ser una criatura de fiebres y arrebatos. Sin ese vigor lo mismo daría que cosechase melocotones o cavara zanjas. Dios sabe que viviría más sano. ¿Cuánto hace que no escribe usted una historia que vuelque en el papel un amor o un odio verdadero? ¿Cuánto que no se atreve a liberar un bien conservado prejuicio para que sacuda la página como un rayo? ¿Cuáles son las mejores y las peores cosas de su vida? ¿Y cuándo saldrá usted a gritarlas? ¿Cuándo fue la última vez que la policía lo paró en el barrio porque tenía ganas de pasear y tal vez pensar de noche? A mí me sucedió, dice Bradbury, bastantes veces como para que al final, irritado, escribiera El peatón. Un cuento sobre una época dentro de 50 años que a un hombre lo arrestan y someten a estudios clínicos porque insiste en mirar la realidad no televisada y respirar aire no acondicionado, dejando de lado enojos e irritaciones y los gustos que... ¿Qué es lo que más quiere en el mundo? Hablo de esas cosas grandes y las chicas. ¿Un tranvía? ¿Un par de zapatillas? Etcétera, etcétera. Ray Bradbury, Zen en el arte de escribir. Un grosso. No sé qué opinan. Bien, Nacho. Buenísimo. Ray Bradbury. Hay otro libro muy, muy conocido de Ray Bradbury. ¿Crónicas marcianas o Fahrenheit 451? Los dos, pero más había escuchado Crónicas marcianas. Los dos, sí. Hicieron la película de Fahrenheit, la hicieron en la antigua. Cuando hicieron la nueva película de Fahrenheit, el que hizo la película, el que lo montó, Bradbury le hizo un juicio porque lo hizo sin el permiso de Bradbury. Ah, ajá. Igual ya Bradbury murió, me parece, ya ha muerto. ¿La adivinanza la dejo para después o la de Velo? ¿Ahora la de Velo? ¿Y después qué se viene, che? ¿Qué viene? Bueno. Música, al final la despedía. Bueno, pero son 5:45 son. Con tiempo, bueno. Nacho, tranquilo. Bueno. No hay ningún cuento aparte. La adivinanza. Charlie hizo un disco que se lanzó y se llama La Hija de la Lágrima. ¿En qué año se lanzó este disco? Charlie García hizo un disco que se llama La Hija de la Lágrima. Voy a poner voz de locutor. ¿En qué año se hizo este disco? Charlie dijo que esa era la sinfonía de su vida. Acá me están acosando un montón de espíritus burlones. Me están haciendo poner nervioso. Así que me están diciendo que me apure y me voy a quedar 3 horas más acá hablando. Así que pasamos un mate, Gus, dale. No hay más. No hay más. No, me estás cagando. No hay agua, Nacho. Y yo que quiero seguir en el aire. Marian, es todo para vos ahora. Hablá y decí algo. Lo que vos quieras. No, Nacho, porque me parece que estamos medio cortos de tiempo. Falta el bloque final, así que termina, continúa con lo tuyo. ¿Te gusta, después... ¿Te gusta la hija de la lágrima? Sí, me encanta, es hermoso. ¿Qué te parece? Es hermoso, me encanta. Casi todo lo que hace Charlie me encanta. ¿Cuál es el más que el disco que más te gusta de Charlie? No sabes. Habla al micrófono. Te puedo hablar por tema, los dinosaurios, pero no por disco. ¿No conocés los discos de Charlie? Algunos. ¿Por ejemplo? Otros no. No le gusta que la dejen pagando a Mariana Sancho. Sí, Gustavo, escúchame. ¿Y a vos qué es lo que más te gusta de García? La hija de la lágrima en su momento me impactó mucho. Sí. ¿Y si tenés que elegir un disco? Esa música instrumental al comienzo, muy buena. Bueno, redondeemos, Nacho. Vamos a redondear. El bloque. Si, como decía Gustavo el otro programa que estábamos al aire, que si la audiencia está esperando en este programa que haya gente cuerda, como yo que no soy, ¿cuerdo? Sí. Que se ponga a mirar. A la noche está Guido Kafka, está Santiago del Moro. Guido Kafka, Santiago del Moro, Fantino, que dicen que tiene un problema serio Fantino, pobre. ¿Sí? Pero bueno, haber nacido por ahí. Que vuelva a relatar fútbol. No sé, me da mucha pena Fantino. Yo tengo un dinosaurio en mi casa que se llama Fantino. ¿Sí? Lo tengo, es mediano. Y yo juego con él, a veces lo tiro contra la pared. No, en serio, fuera de joda. No, Te creo. Entonces, a la gente que no quiere escuchar este programa porque estamos todos pirados, locos, que vayan a... Santiago del Moro, el gordito pelotudo. Y bueno, y Macri algún día se irá. Y bueno, y ahora voy a develar la adivinanza. La adivinanza. Señores y señores oyentes de Poligrama, Radionauta 106.3. El disco de Charly García titulado La hija de la lágrima se hizo en 1994. La pegué, Nacho. Así que bueno. A mi entender es el mejor disco de Charlie. Los tres mejores de disco para mí son Parte de la religión. Voy a decir dos discos nada más, me voy a jugar. Parte de la religión y La hija de la lágrima. Esos dos discos sumado a Filosofía barata y Zapato de goma, que también bueno, no lo sumo voy a dejar. Un cuarto, fuera. Nacho. ¿Eh? Sumo un cuarto. ¿Cuáles? Instituciones. Ah, bueno, genial. Pero eso es la época más. Y bueno, pero es de Charlie. Más de atrás. Bueno, nos estamos yendo. Espero que los oyentes estén contentos de escuchar este programa, que llamen, que se comuniquen, porque somos seres humanos, ¿no? Y si fuéramos alienígenas, que hay algunos acá, somos alienígenas, algunos. Les pido que llamen, que se comuniquen, que se difunda este programa, por favor. El viernes se hace el abrazo a Franco Basaglia. Para que no nos desalojen el centro de día Franco Basaglia, ¿eh? Muchas gracias, chao. Es el viernes 17. El viernes 17. A las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana, ¿no? En calle 49, entre 17 y 18, 1114. Bueno, a la audiencia, la mayor cantidad de gente que pueda venir a apoyar esta causa que es tan importante, le pedimos, por favor, que se solidaricen con nosotros. Bueno, que la pasen muy bien, que tengan un buen día, un buen mes y un buen año. Y una buena toda la vida. Hasta que llegue el fin del mundo. La noticia apareció en un periódico sensacionalista. Decía simplemente que se había producido un incendio. Plataforma Política Poligrama 2019. Propuestas de nuestra lista. Implementación total de la Ley de Salud Mental Comunitaria. Cierre y fuego de los laboratorios empresariales y expropiación de sus tierras para viviendas sociales. Expropiación de Clarín para uso popular. Fondos sojeros para financiar espacios culturales en salud comunitaria. Una loca junto a cada ministre. Cannabis y autocultivo legal. Orgasmos para todos. Plataforma Política Poligrama 2019. Abrazos para resistir, marihuana para no empastillar, locura para vivir. ¡Motelista! 15.902. ¡Motel! 15.902. Poligrama 2019. La noticia apareció en un periódico sensacionalista. Estamos ya empezando a transitar el bloquecito final, ya nos estamos yendo casi, ya casi nos vamos. Así que acá estamos con Mariana, con Martín, con Gustavo, Rubén, yo, pero le vamos a preguntar a Martín si nos cuenta alguna novedad, qué ha pasado en el mundo deportivo esta semana, qué cosa importante nos quiere contar. Goleó River, todos felices, todos contentos. Y cada dos años se celebra la Copa América. Y algo raro, porque está Brasil, Colombia. Muy distanciado. Distanciado de los países más chicos que tenemos nosotros, de la Argentina. Ajá, bien ahí Martín Cho. Bien. ¿Tenés otra noticia, Martín? Sí. A ver. Gallardo contento con su equipo. Para sentirse orgulloso, Gallardo. ¿Tenés algo de Boca? Ah, de Boca, a ver. Sí, a ver. Creo que sí. Acá está el arquero de Boca que va a la selección. ¿Te viniste con...? El arquero de Boca que con va... Con todo, con todos los diarios, con todo... Peligro de gol, porque Andrada rompe todos los partidos, está en la lista de la selección y que sale hoy y en Boca temen perderlo. Ahí, bueno, ahí, gracias Martín Cho por la participación y las noticias deportivas de la, gracias, de la semana. Bien ahí. Marian, había unas palabritas finales, ¿verdad? Como para ir casi cerrando. Sí, bueno, volviendo al eje del programa, que como ya dijimos eran las pasiones, para mí la pasión es mantener vivo un sentimiento y volcarlo en situaciones que nos generan placer o gratificación. Para mí las pasiones son amores a los que podemos acceder sin miedo, lo que nos hace latir más fuerte el corazón, lo que engendramos, lo que aprendemos, lo que nos libera de la represión interna y externa. La pasión sería lo que nos hace llorar de emoción y querer muchas veces fotografiar, grabarlo en el alma, gritar, soñar, cantar. Si te subís a una pasión Si te subís a una pasión, difícilmente seas infeliz. La pasión convoca a la felicidad, al amor y el amor a la pasión. Hablo solo de una pasión, por ejemplo, que nos hace vivir mucho mejor. Las pasiones son el motor para un mundo más agradable y, como siempre, convoca a la unión. Pero, y en esto voy a ser redundante, que debemos distinguir lo que a veces se confunde, la pasión con la obsesión. Las pasiones son el motor de algo que nos resulta agradable y nos ilusiona. Fortalece el ánimo y la salud mental. La obsesión nos motoriza para buscar algo que no nos fortalece y nos ocupa mucho tiempo para pensar y sufrir. Por la obsesión llegamos a un padecimiento mental. Entonces, vivamos las pasiones a full para no perder la esperanza y renovar el alma. Bien, ahí. Gracias. recuperar las pasiones, recuperar la esperanza, no perder la calle. Claro. No perder la calle, no perder la lucha. La calle es nuestra y el futuro es nuestro, carajo.